Salve, salve galera e mequetrefes de plantão, Panela do Rock tá no ar, mais uma edição desse programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Por onde você está nos ouvindo? Pela Rádio Rota 220 do Rio de Janeiro, Southern Rock da Flórida, palco do Groove de Búzios com Marcelo Lica, Arcoador Rádio Rock de Osório no Rio Grande do Sul ou pela DNA do Rock de Lençóis na Bahia. O programa de hoje, como não deveria deixar de ser, também prestará uma homenagem a Rita Lee, nossa rainha do rock and roll. Essa que, segundo meu amigo Denilson Carreiro, está no inconsciente coletivo de todos os brasileiros. Mas o Panela do Rock vai fazer uma homenagem fugindo um pouco do trivial. Você já deve ter escutado bastante coisa por aí desde a última terça-feira, que foi o dia que ela nos deixou. Partiu dessa para melhor, como diria Rolando Boldrin, partiu antes do combinado, não é isso mesmo? Nós vamos fazer uma homenagem aqui, buscando cover, versões de Rita Lee, principalmente com artistas do cenário independente, sem mídia, e também vamos tocar músicas com a Rita Lee, mais lado B, canções que não fizeram tanto sucesso. Então, para começar, nós vamos nessa linha aí das versões. Primeiro bloco aqui vai de Júlia Mestre, Agora Só Falta Você, Clarissa, artista do Rio de Janeiro, com Ando Meio Desligado, com um trechozinho francês, Nativos Reggae Band, com Ovelha Negra, Ali, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, me mandou Que Mania de Você, a Céu, grande Céu, grande artista, filha de Mariozinho Rocha, Chega Mais, o Denilson Carreiro, com Papai Me Empresta um Carro, a gravação não tá lá, essas coisas não, mas vale o registro porque isso foi feito em 91, um collab aqui com Menin, Teteu, Matheus Libori e Clifton McNamara com Mamãe Natureza, meu amigo da Rádio Rota 220, Paulo Fumin, escuta aí que você vai ver o que ele fez, e a banda Noise de São Paulo com esse tal de rock and roll. Eu volto já para o segundo bloco. Blocão esse aí, hein? Um belo dia resolvi mudar e fazer tudo o que eu queria fazer. Me libertei daquela vida vulgar que eu levava estando junto a você. Nem tudo o que eu faço existe um porquê. Eu sei que eu nasci, sei que eu nasci pra saber o quê. E fui andando sem pensar em voltar e sem ligar pro que me aconteceu. Um belo dia vou lhe telefonar pra lhe dizer que aquele sonho cresceu. No ar que eu respiro eu sinto um prazer de ser quem eu sou, de estar onde estou. Agora só falta você, yeah, yeah. Agora saber o quê. E fui sans rivage. Je ne sens pas mes pieds sur le sol. Je regarde, mais je n'y comprends rien. Seulement pas toi, si tu veux de moi. J'ai vraiment besoin de te dire toutes les choses que j'ai pensées, surtout les baisers. Déjà rêvé de sentir un mot. S'il te plaît, ne les prends pas mal. J'espère seulement qui te me veut. Ne les prends pas mal. Je marche un peu sans hiver. Je regarde, mais je n'y comprends rien. Seulement pas toi, si tu veux de moi. J'ai vraiment besoin de te dire toutes les choses que j'ai pensées, surtout les baisers. Déjà rêvé de sentir un mot. S'il te plaît, ne les prends pas mal. J'espère seulement qui tu me veux. Te sentir un mot. S'il te plaît, ne les prends pas mal. J'espère seulement. Ne les prends pas mal. Levava uma vida sossegada. Me, vestindo fantasias, tirando a roupa. Olhada de suor, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. A gente faz amor por telepatia, no chão, no mar, na lua, na melodia. Mania de você, de tanto a gente se beijar, de tanto imaginar loucuras. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Nada melhor do que não fazer nada, só pra deitar e rolar com você. Conheço essa cara, essa fala, esse cheiro, essa cara de lobo, esse fogo, esse jeito. Escandaloso, você é guloso e quer me sequestrar. Depois me leve pra casa, me prenda nos braços, me torture de carinhos, beijinhos e abraços. Depois me coce, me adoce, até eu confessar. Conheço essa cara, essa fala, esse cheiro, essa cara de louco, esse fogo, esse jeito. Escandaloso, você é guloso e quer me sequestrar. Tô precisando dele pra levar minha garota ao cinema. Papai, não crie problema. Não tenho grana pra pagar um motel. Não sou do tipo que frequenta bordel.

levava uma vida sossegada. Gostava de sombra e água fresca. Meu Deus, quanto tempo eu passei sem saber. Foi quando meu pai me disse: filha, você é a ovelha negra da família. Agora é hora de você assumir. Isso me, baby, baby. Não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby, não adianta esperar ou não. Tire isso da cabeça, ponha o resto no lugar. Ovelha negra, da família. Você é a ovelha negra da família. Salve, Rita Lee. Valeu, Ritinha. Fechando o bloco aí com Paulo Fuim, nosso companheiro da Rádio Porta dos Anos 20, que apresenta o Desvio Esquerda às quintas-feiras, 21 horas, com reprise às segundas. Mandou aí Ovelha Negra, muito bem tocado por sinal. Dando sequência aqui, esse especial de Rita Lee. Rita Lee, né, uma mulher que esteve à frente do seu tempo, Palu, Frida Kahlo, e todas as mulheres do mundo numa mulher só. Como disse o Denilson, eu disse no bloco anterior, uma mulher que ficou no inconsciente coletivo, que está no inconsciente coletivo de todo brasileiro. Você sabe que é a Rita Lee só de ouvir o primeiro acorde. Então esse especial nosso aqui, que foi um pouco do trivial, eu toquei no primeiro bloco aí, artistas que não estão no mainstream, um ou outro um pouco mais conhecido, mas a maioria é música independente. Júlia Mestre, Clarissa, Nativos Wagner Band, a Alice, sim, gente finíssima lá de São Leopoldo, do Rio Grande do Sul, a Céu, né, Grande Céu, meu amigo Denilson Carreiro, um collab aí com o Menin, Teteu, Matheus, Clifton, Banda Nós, Banda Cura, que faz muito, Rita Lee lá de São Paulo, e fechando o bloco com o Paulo Chuí. Esse bloco nós vamos de Cássia Eller, com todas as mulheres do mundo, e aí vamos entrar nas músicas da Rita Lee. Então, depois da caçaria com todas as mulheres do mundo, eu vou tocar aqui o compacto do álbum do Tutti Frutti, do primeiro álbum do Tutti Frutti, que era praxe na época, né? Antes de lançar o LP com todas as músicas, eles lançavam o compacto. Esse foi um compacto duplo que tem Aí Vou Eu, Caçador de Aventuras, Status e Ovelha Negra. Na sequência tem Rita Lee fazendo versões, uma versão de Guita, do Raul Seixas, e uma versão ao vivo no aniversário de São Paulo, em 2004, ela cantando Ramones. Depois, fechando o bloco, tem Siribrinas do Éden, que foi uma banda que a Rita Lee montou no processo aí de saída dos Mutantes e formação do Tutti Frutti. Siribrinas do Éden com Bad Trip. Mutantes, Não Vá Se Perder Por Aí. E é isso. Especial Rita Lee, foi esses dois blocão grandão pra você curtir. Na sequência a gente volta com o nosso underground. Antes da Priscila, com o Jardim Sonoro, eu vou rolar uns sons aqui bem legal. Alô, galera de Indaiatuba, estou aguardando o contato de vocês. Mas pra fechar o especial Rita Lee, Cássia Eller, Todas as Mulheres do Mundo. Tutti Frutti, com Aí Vou Eu, Caçador de Aventuras, Estado Sem Ovelha Negra. Rita Lee, com Guitarra do Raul Seixas. A Wanna Be Sedated, do Ramones. Mutantes Cerebrinos do Éden. Beleza? Fui e volto já já. Diga que me odeia, mas diga que não vive sem mim. Eu sou uma praga, Maria sem vergonha do seu jardim. Mães assassinas, filhas de Maria, polícias femininas, nazis judias, gatas gatunas, pingas do cio, esposas drogadas, tadinhas, mal pagas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de doida, toda mulher é meio Leila Diniz. Garotas de Ipanema, meninas divinas, loiras morenas, mesalinas, santas sinistras, ministras malvadas, e mel das evitas, beneditas estupradas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Paquitas de paquete, xuxas e crise, macacas de auditório, velhas atrizes, patroas babacas, empregadas mandonas, madonas na cama, dianas torneadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Rainhas decadentes, manecas alceias, enfermeiras doentes, madrastas malditas, super-homens safadas, irmãs ladrões, meia identificadas. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz de coitada, toda mulher é meio Leila Diniz. Toda mulher quer ser amada, toda mulher quer ser feliz, toda mulher se faz doida, toda mulher é meio Leila Diniz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Num apartamento perdido na cidade, alguém está tentando acreditar que as coisas vão melhorar ultimamente. A gente não consegue ficar indiferente debaixo desse céu do meu apartamento. Você não sabe o quanto doeu, o quanto me aproximei lá da terra. As luzes da cidade não chegam nas estrelas sem antes me buscar. E na medida do impossível, tá dando pra se viver na cidade de São Paulo. O amor é deixe que eu viva em lúcida embriaguez. Deixe que eu passe por momentos de prazer, mesmo que eu fique esperando por alguém. Yeah. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando. Foi justamente num sonho que Raul me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu sou tão calado. Não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao teu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me deixa. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar, eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui, eu vou. Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão. E no olhar do vampiro e as juras de maldição. Eu sou a vela que acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e nada. O que você me pergunta, perguntas não vão lhe mostrar, que eu sou feito da terra, do fogo, da água e do ar. Você me tem toda hora, mas não sabe se é bom ou ruim. Mas saiba que eu estou em você, mas você não está em mim. Eu sou um telhado, a pesca do pescador, a letra harta em meu nome, dos sonhos eu sou o amor. Eu sou a dona de casa, dos pegue-pagues do mundo. Eu sou a mão do carrasco, sou raso, largo, profundo. Eu sou a mosca da sopa, o dente do tubarão. Eu sou os olhos do cego e a cegueira da visão. Eu sou o amargo da língua, a mãe, o pai, o avô, o filho que ainda não veio, o início, o fim e o meio. O início, o fim e o meio. Cara de São Paulo é a minha cara também. História da minha vida. Vamos fazer agora um pouco de Ramones. Control my brain, oh no. Escuro, sou parceiro do futuro na revolução. do sapateiro. Só baia no estrangeiro. Meu sangue é de gasolina, correndo não tenho mágoa. Meu peito é de sal de fruta, fervendo no copo d'água. Adoro canopar, né? Barbaridade, ué. Astronauta libertado, minha vida me ultrapassa em qualquer bata que eu faça. Dei um grito no escuro, sou parceiro do futuro na reluzente galáxia. Dar um tiro na cabeça. desisto dessa vida louca. Tive vontade sim de dar um tiro na cabeça. Ainda bem que eu não desisto dessa vida louca. Tive vontade sim de dar. Baby, eu posso frito, caviar e o cozido, a buchada e o cabrito, o cinzento e o colorido, a ditadura e o oprimido, prometido e não cumprido, e o programa do partido. Tudo vira bosta. O vinho branco, a cachaça, o chope escuro, o herói, o dedo duro, o grafite lá no muro, seu cartão e seu seguro, quem cobrou ou pagou juro, meu passado e meu futuro. Tudo vira bosta. Um dia depois, não me vire as costas. Salvemos nós dois. Tudo vira bosta. Filé mignon, champignon, Dom Perignon, salchichão, arroz, feijão, muçulmano e cristão, a Mercedes e o Fuscão, a patroa do patrão, meu salário e meu tesão. Tudo vira bosta. Pão de ló, brevidade da vovó, o fondue, o mocotó, pavarote, chororó, minha guinha, bocotó, ninguém vai escapar do pó, sua boca e seu loló. Tudo vira bosta. Um dia depois, sei que eu tô cansado. Bom, esse foi o especial Rita Lee aí, com duas faixinhas essas aí, que On The Rocks e Tudo Vira Bosta. Não podia deixar de colocar essas duas músicas. E esse foi o especial Rita Lee. Então, antes do meu bloco independente, vamos com a Priscila, com o Jardim Sonoro. Eu volto depois da Priscila aí com alguns sons para vocês, beleza? Vamos nessa. Priscila e o Jardim Sonoro. Olá, sejam muito bem-vindos ao Bloco de Música Independente do Panela do Rock. Eu sou a Priscila e na próxima meia hora você fica por dentro de tudo que tá rolando na música independente do Brasil. Hoje o programa tá assim meio diferente porque eu andei reparando que tem muita banda com nome de astro e planeta por aí. Então, por isso, eu resolvi fazer um programa especial em homenagem ao Sistema Solar. É isso mesmo, e hoje vai ter tudo que é estilo por aqui, viu? Tem para todos os gostos. Ou seja, o programa tá especial. Ou seria espacial? Brincadeiras à parte, bora pro primeiro bloco, que eu vou começar com as bandas Jardim Saturno e Plutão Já Foi Planeta, lá da minha terrinha Christmas, ou Natal, como queira chamar. O Jardim Saturno faz um som assim meio indie, meio shoegaze, super introspectivo e misterioso. Deles a gente ouve Quando Tudo Se Vai. Logo em seguida vem um som indie pop cheio de letras doces e reflexivas da Plutão Já Foi Planeta, que conquistou o Brasil. Eles estão com formação nova e por isso vai rolar música dessa nova fase. Deles a gente ouve Acostuma. Fica aí que eu volto já. Olhar em frente e acreditar que mesmo diferente tá tudo no mesmo lugar. Quando tudo se vai e encontrar a paz onde paz não há, mesmo com os pés no chão, a cabeça sempre outro lugar. Quando tudo se vai e essa vontade de morrer não é real, misto de necessidade e desejo de um outro lugar. Quando tudo se vai, considere dar um tempo e desaparecer, e quem sabe reaparecer quando tudo acabar. Quando tudo se vai. Quando tudo se vai. Olhar diferente e encontrar a paz com os pés no chão e a cabeça no lugar. Acostuma, e a gente até tenta e se perde na rua, cantando nosso amor e tudo que sempre nos fez acreditar. Ah, ah, ah, ah, ah. voltei e pela primeira vez na história desse programa vai ter bloco triplo. Para começar, vai rolar uma banda que vem de Netuno e faz um som doom metal progressivo como ninguém. Eu tô falando da banda Netuno Doom e deles a gente ouve The Second Sun. Logo em seguida a gente vai direto para Marte com o pop rock da banda Marte em Queda e vai rolar um novo single deles chamado Cabeça. E para fechar o bloco triplo, vem aí diretamente de Júpiter, a banda carioca Júpiter Strike, com o seu rock and rollzão raiz. E deles a gente ouve o Troco. We'll be right back. suas portas. Quando você não consegue mais sorrir, quando você já se sente meio óbvio, quando nada faz sentido e acordar é um perigo, deve haver algum lugar pra ir. Último trechinho do programa e agora nós vamos voltar para o nosso planetinha e vamos conhecer duas bandas terráqueas. Eu estou falando da banda Terra Prima, que é uma banda bem tradicional já de metal, né? Muita gente já conhece. E deles a gente vai ouvir Vlakin. Logo depois vem o som da banda Terra, apenas Terra. Eles que misturam metal com folk, mas o som é assim bem melódico. Deles a gente ouve Let It Burn e eu volto já. Waiting for momento meio Capitão Planeta para dizer que o poder é de vocês e cuidem bem do nosso planetinha e deixem lá no meu Instagram, o @jardim_sonoro, comentários sobre as bandas de hoje, tá ok? E não esquece de me seguir por lá, porque toda semana eu divulgo antecipadamente as bandas que vão tocar por aqui. Eu sou a Priscila e eu espero que você tenha gostado do programa de hoje. A gente se ouve depois. Até mais! Essa foi a Priscila e o Jardim Sonoro, o melhor do underground nacional. E dando sequência a essa pegada, eu vou também tocar uns sons aqui de músicas independentes aí do país. Eu vou tocar aqui um som, cara, bem legal, Campos com K, lá de Indaiatuba. Alô, galera de Indaiatuba, tô esperando o seu contato. Campos com K, Alice, Mundo Caos. O Chapéu de Cobra, o Torino tá relançando alguns sons aí, o Chapéu de Cobra, uma nova formação, virando Power Trio, o Torino vai tocar baixo. Chapéu de Cobra, a última balada. GR do Norte, pô, atenção pra esse som, cara. Alexandre é o cara com quem eu faço contato, super influenciado pelo Clube da Esquina. É uma música que, segundo ele, foi inspirada nos sons do Clube da Esquina. Então, GR do Norte do Pará, Além da Porta Azul. E fechando o bloco, eu vou com... Não, fechando o bloco nada. Eu vou com Chaves da Luz, Left Behind. Bem legal também, som progressivo, lírico pra caramba, a Erika canta demais. E Das Project, A Special World, A Special World, beleza? Então, Campos com K, Chapéu de Cobra, GR do Norte, Chaves da Luz e Das Project, beleza? E na sequência vem a Debbie e o Ariel com a nossa curadoria sobre o rock latino. E eu volto antes da Debbie só para me despedir de vocês. Luzes te lembram. lugar que só existe em meu pensar. Um lindo vale entre colinas e encostas. Na grama verde sob o sol posso deitar. E à noite o cheiro de jasmim perfuma o ar. Lá, a nossa lei é ser feliz onde se for. Tom sobre tom, a mata escolhe a sua cor. No fim de tarde, o horizonte não tem fim, tingindo o céu de anil como se fosse brim. Lá é onde um dia eu quero muito te levar. Infelizmente só existe em meu pensar. Os dias têm o tempo que a gente mandar. Num rio cor de safira um barco a navegar. Lá, lá. Nunca pensei no tempo como meu amigo. O amanhã chegou hoje, enfim, com céu azul pra você e pra mim. Se ficar, vem pra ficar. Trago tanto sentimento aqui no peito pra te dar. Se voar, alto a voar, viaja pelo infinito além da porta azul. Vai, mas volta. Pra te dar. Se voar, alto a voar, viaja pelo infinito além da porta azul. Vai, mas volta. Lá, lá, lá. Oh, pra te dar. Mas volta. Se ficar, se ficar, vem pra ficar. Trago tanto sentimento aqui no peito pra te dar. Se voar, alto a voar, viaja pelo infinito além da porta azul. Vai, mas volta. Lá, lá, Baby girl, the animal dress, heavy metal set up for rest. Baby girl, the dangerous, water into garden blue. Baby girl, the animal dress, heavy metal set up for rest. Baby girl, the dangerous, water into garden blue. Sonhar não isso aí, galera. Blocão aí com o Underground Nacional, bandas independentes do país inteiro. Eu fechei com o Professor Doidão e os Aloprados. A vida é uma doideira, mas eu toquei também Campos com Caixa, Chapéu de Cobra, Gerardo Norte, Chaves da Luz e Das Proquias. Então eu vou ficando por aqui, deixando aquele abraço para os nossos amigos de sempre, o Du. Por onde estará o Du? Provavelmente no bar do Toninho. Os amigos de São Paulo, Davi, Jaelson, Professor Júlio, Professor Roberto, o Carlão, Rogério, no Sul, Jorge Turinho, o Alemão, a turma da Rádio Rota 220, sempre ligada, sempre com conteúdos interessantes para você aí durante a semana. A programação inédita a partir das 20 horas. Daniel Paulo, que esteve aqui, homenageando o Vitali, Guto, Pete, Vivi, Zé Júlio e o Daniel. Anselmo da DNA do Rock, os amigos em Feira de Santana, Marcão, família Chau, todo mundo ligado em Feira de Santana, Salvador Ronaldo Pitanga, meu amigo Júnior da Alfa Rock, o Lalo Oliveira do Rock nas Veias em Sorocaba, em Brasília, o Luiz da Banda Mantra, no Ceará, o Jerônimo e toda a galera lá, o David Wilber. Do Irônica, em BH, aquela turma do Panela do Rock, dos Mequetrefes, sempre ligados, no Espírito Santo, o Borracha, o Capilé, um abraço especial para o Capilé, que tem um bar que, com muito espaço para músicas independentes, o Dracar, lá em Cachoeiro de Itapimirim. Um abraço para a galera que está curtindo o Panela do Rock em Cachoeiro, terra de Jair Bala e Roberto Carlos. Eu vou ficando por aqui, sigam aí com a Debbie e o Ariel e a nossa curadoria sobre o rock latino. Abraço a todos, eu volto a semana que vem. Não se esqueça, Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Fui! Hola, bienvenidos a otra nueva edición de Debbie Rock. Acá estamos, quien les habla, Ariel Fernández, y estoy a mi lado, me acompaña Debbie Cruz Cordero. Bienvenida. Hola, hola, ¿cómo estás, Ari? Acá estamos, una nueva edición de Debbie Rock. Uh-huh. Un poco atropellada. Accidentada, ¿no? Pensaba eso. Sí. Sí, no, bueno, me tocó acá, estoy con esta voz muy particularmente, pero bueno, no quería dejar de hacer el programa hoy, así que hice un gran esfuerzo de tomar tecito con limón, miel, caramelo de propóleo y la. Y sí. Pero sí, porque difícil. Quería hacer el programa. Muy bien, bueno, vale. Sí, bueno, vamos, así que entonces... tenemos ahí un par de bandas que hemos capturado. Ay, se me cayó algo. Ah, sí, se escuchó. Dale, sí, tal cual. Vamos, tenemos bandas que aparte están presentando cosas, temas nuevos, y están tocando sí. Full, etc. Tenemos que estar al ritmo de ellos. Sí, tengo dos bandas que eso están presentando sus nuevas canciones. Y después una que he descubierto el fin de semana, este que pasó. Sí. 5 y 6 de mayo anduve de gira. Y ahí descubrí a una de estas bandas que traje hoy para presentarles, que la verdad me sorprendió. Mirá bastante. Sí, así que después, bueno, vamos a estar contando un poco ahí. Pero vos, ¿qué hiciste el finde? ¿Tuviste fecha? Yo, ¿saliste? No, ¿dormiste? Finde descansé. No, descansé. Estaba al revés que vos. Descansé. No salí. Estaba. La verdad que hay momentos que llegas cansado el viernes. Y así, claro. Sí, yo llegué el viernes cansadísima. Sí. Pero bueno, tenía que ir a esta fecha que la verdad que no me arrepiento haber ido, el esfuerzo hice y encima estaba el día rarísimo. Ahí cuando salí, de Gier, acá en Álvarez Thomas, en Capital, en Buenos Aires, Argentina, sí. Aclaro, para los que están escuchando por ahí desde otros lados. Bueno, fue cuando terminó el show que salí, había una lluvia, un viento. Te agarró. Y solo crucé la avenida, me mojé todo y después, bueno, el domingo amanecí así. Estaba y bueno, se fue empeorando con los días. Y hoy hoy estoy mejor, estoy mejor. Menos mal. Bajo un poco la tos, el resfrío. Pero bueno, la voz ahí todavía sigue un poco. Pero fue un show muy lindo. Que estuvieron, arrancó la noche Mythology. La verdad que hicieron un lindo show los chicos, muy muy bueno. Como siempre, ¿no? Que yo veo el show de los chicos. Ya es la segunda vez que los veo. Bien. Y estuvo bueno. Esta vez estuvieron como más sueltos, sí, así que bien. Y después, bueno, siguió Inazulina, que es esta banda que hoy les traje, que en un ratito la vamos a estar escuchando, le voy a estar contando un poco sobre ellos. Bueno. Inazulina, que también me sorprendió el show, la música, porque bueno, ya cuando la escuchan es la música, que por ahí, claro, yo digo, no soy de escuchar tanto, pero bueno, después les voy a contar bien sobre eso. Pero también un show re lindo, la puesta en escena me encantó, sobre todo la vocalista. Y después siguió Eve Desiree, que bueno, yo lo pronuncio en inglés, yo lo digo así. Sí. Que también, bueno, ella que es de Brasil, estuvo lindo el show, ella hace como un metal sinfónico, creo que si no lo pasé acá, lo habré pasado en alguno en mis otros programas seguro. No, pero acá no. No tuvimos el. Voy a traer. Tenés que traerlo, sí. El próximo voy a traer. Sí. Y bueno, cerró la noche. La verdad que un show hermoso. Me sorprendió la banda, okay. Porque si bien uno la escucha, se da cuenta, ¿no? De la música. Pero verlo en vivo, la verdad que es muy lindo show. Buenísimo. Con Kios Magic, que fue que fui a verlo porque, bueno, vinieron de Chile. Los chicos se acuerdan que estuvieron por acá. Y los traje. Sí. Y no, la verdad que un show muy lindo. Buenísimo. Donde disfruté un montón. Me bailé todo, porque había músicas que eran así como para bailar. No, hemos agitado bastante. Muy linda la noche. Después quise agarrar la púa porque sí. El guitarrista tiró una púa. No, nos buscamos por el piso, no estaba, qué sé yo, pero bueno. Quedó. Casi. Hablé con él y me dijo, para mañana te la dejo, pero esa púa terminó en otro lado, que también estoy enojada. Pero bueno, pero no, no, hay que ver. Terminó en otras manos, cuando era dejar. Bueno, así que estoy ofendido. Sí. No, porque la púa, viste, se pierde. No, es que me dice el guitarrista, mira, tengo dos que lo voy a usar para el show de mañana. Una que la voy a tirar y la otra que te la voy a dejar con tal persona para que te la entregue a vos. Nunca llevé a mis manos. Llegó otras manos. Pero bueno, lo tenía que decir. Así que no, estuvo muy lindo el show. Y la verdad que las bandas excelentes, las cuatro. Y todas vocalistas, porque era la noche de las mujeres, ¿viste? Sí, y, sí, y estuvo, sí, estuvo muy, muy bueno. Así que agradezco a Jorge de Anubis Music, que fue quien me invitó a esta fecha. Que bueno, estaba en conjunto también con Un Mandato Divino. Ajá. Pero bueno, a mí me invitó Jorge, así que súper agradecida con él. Vale. Y así, después el sábado, obviamente me fui al Bursa Rock, que tocaba Performance, bueno, junto con Suri, Lelouch, que es tributo a Virus. Después también estuvo Las Piedras y Genom. Y bueno, los chicos de Performance. Me hizo un re viaje hasta Bursaco. Buenos Aires, Argentina. Sí. Pero la verdad que estuvo lindo. El teatro muy, muy lindo. Bueno, era el ex cine antes. Y también no llegué a ver todas las bandas. Porque bueno, de ahí me tenía que ir a otra fecha. Claro. Que me hice después una hora de viaje para el otro lado. Zona sur, zona oeste. Que fui a ver a los chicos de Promesa. Que también los chicos de Promesa me han sorprendido mucho con el show en vivo que dieron. Después cuando terminaron vinieron los otros de las bandas a saludarlos, ¿no? Muy sueltos estuvieron los chicos, pero bueno, ahí están con toda la emoción y la adrenalina de que están haciendo el disco nuevo, que ya cuando esté ahí para presentar, obviamente que lo voy a traer. Sí, obvio. Sí, lo sí. Queremos. Sí. Así que nada, ese fue mi fin de semana musical. Muy bien. Qué bueno. Todo lo que hiciste, todo lo que yo no hice. Yo no salí casi. Sí, en el deportivo, sí. Fuiste a tres lugares. Pero tengo que ir a alguna fecha tuya también. Perdón, sí, sí. Pero un día tengo que ir a ver. Vamos, vale. A tengo que... Crudo Armónico en vivo. Tenemos que, sí, que salir para sí, sí, para Capital. Sí. Sí, así que bueno, hoy tenemos selección de bandas, a ver qué nos trae mi compañero Ari, o voy a comenzar yo. Mira, vos tenés tres y yo tengo dos, o sea, mejor que claro, así que sí, me toca a mí, así que vamos a empezar con esa banda que les estaba contando. ¿Qué pasó? Antes que empiece, ¿no querés saludar a nuestros... Ay, nos olvidamos de nuestras radios, nuestras emisoras. Dale, yo los voy a nombrar, así vos te tomás el tecito. Sí, estoy tomando, ¿eh? Sí, me imagino. Bueno, entonces, ahora nos están escuchando por Aussie Rock Radio de Australia, Panela de Rock de Brasil, que es el programa de Radio Rota, en México Estación Rock, y por Italia en Radio One Time. Así que les mandamos saludos a nuestros amigos de las radios. Sí, a todas estas emisoras que nos retransmiten. Y bueno, ahora la primera edición es en Aussie Rock, acá en Argentina, jueves 21 horas. Y allá en Australia es viernes a la mañana, pero estoy perdida en la hora ya. Creo que son 12 o 13 horas más que 13. Nosotros. Bueno, así que nada. Nos están escuchando por la mañana. Y después, bueno, tenemos en Brasil, que son los domingos, a las 3:15 estamos saliendo, ¿no? De sí, hora argentina. Sí, así es. Sí. Dentro de Panela. Y bueno, después en la radio de México, que eso ya me perdí el horario. Yo 14 medio, horas, pero. 14 horas los días miércoles, ¿no? Uh-huh. Sí. No, Estación Rock. Y después en One Time también estamos el día miércoles, pero a las 20 horas. Todos estamos hablando de hora argentina. Sí, yo acá estoy mirando un flyer viejo, así que por ahí, claro, por ahí me equivoco. 20 horas, pero en Italia, si acá es a las 16. Así que estamos. El miércoles ahora estamos sí. En desde México a las 2 de la tarde, hora argentina, y desde Italia a las 4 de la tarde, hora argentina. Ahí así va. Que el miércoles, si se lo perdieron desde México, lo pueden escuchar. Desde Italia. Bueno, hice muy bien la tarea. Esforcé mi cerebrito. ¿Así? Sí, que estoy así como medio. Y No, en esto de los horarios. Que a veces. Siempre. Sí, nunca. Siempre. Se acordaba más que yo, siempre. Muy bien. Sí, así que bueno. Bueno, voy a comenzar entonces con esta banda que les comentaba, que la fui a ver el sábado, el viernes, perdón. Sí. Que es Inazulina. Bueno, ellos son una banda argentina de metal rock gótico con inclusiones y fusiones del dark sinfónico e industrial. Bueno, esta banda se formó en el 2007 como trío y desde el 2010 se consolidaron como quinteto. Bueno, ellos en su trayectoria fueron teloneros de Lacrimosa, que es el metal gótico de Suiza, Alemania. En el año 2017 estuvieron tocando con ellos en Group y también estuvieron con la banda Agard, fueron teloneros también de La Renga en el 2017 cuando tocaron en Huracán. Uh-huh. Y bueno, ellos están presentando su cuarto álbum que se llama Diamantina Venus 2020, lo han hecho en formato single y video lyric artístico. Y bueno, en el 2022 volvieron a ser invitados en el Cosquín Rock, que estuvieron ahí, pero no sé anteriormente, bueno, no tengo esa info. Y bueno, también volvieron a ser invitados por La Renga para telonearlos cuando estuvieron en La Plata, ¿no? En el lugar este Diego Armando Maradona. En el estadio. Sí, en el estadio. Uh-huh. Bueno, los chicos los vi en el show el viernes, la verdad que me sorprendió el show, sí, está muy bueno. Y nada, dije, voy a ver si los contacto para pasarlos acá, y bueno, eso es lo que hice, ¿no? Claro. Así que bueno, ellos con su estilo sorpresivo y distintivo Debido a esta conjunción, ¿no?, de sus melodías, como dije, que hacen estas fusiones, bueno, con sus letras filosas, oscuras, románticas y pasionales, tanto como frágiles, poderosas y con un gran componente emocional, tanto en la música, ¿no?, como en las letras, como así también una fuerte y teatral puesta escénica, que eso es de lo que hablaba un poco, que me encantó. Sí, sí, así que bueno, vamos a escuchar entonces a Ina Zulina con su canción Lux Boys. Bueno, y ahí escuchábamos a Ina Zulina, entonces con su canción Lux Boys. En la voz la tenemos a Carolina Bacos, voz, guitarra y composición, todo de ella. Carlos Santiago Benítez en la batería, Ignacio Argote en bajo y Julio Ángel Gandini en teclado. La verdad que la banda en vivo me gustó, como les comenté, todo, la puesta en escena, el vestuario, o sea, todos los instrumentos alrededor tenían así las lucecitas azules. Bueno, Carolina estaba luqueada también con cosas azules, ¿no? El maquillaje, la verdad que esas cosas que hacen las bandas me encantan, que hagan toda esa producción, porque yo digo que se tienen que lookear para presentarse, porque es tu momento de ser estrella cuando tenés tu fecha. Vos tenés una banda y digo, bueno, es tu hora de rockstar. Sí. Donde yo digo, se tienen que lookear y está bueno, todo lo que se ponga, maquillaje, la ropa, pulseras, anillos. Bueno, a mí me encanta todo eso, así que destaco mucho ese show escénico de los chicos, me encanta. Y bueno, los van a encontrar en las redes como Inazulina, con Z, Inazulina, en Facebook, en Instagram está como Inazulina-oficial, y después lo van a encontrar en YouTube, Inazulina, Spotify también, y tienen Twitter los chicos, todo Inazulina con Z. Así que bueno, vayan ahí a ver más. Al que le gusta este estilo musical y por ahí no los conocía, ahí, como yo, los descubrí. Bárbaro. Así que buenísimo. Bueno. Hay que ver, buscarlo. Sí, son tan buenos en la puesta en escena que mirar, meterse en YouTube a ver si. Aparte estuve viendo su YouTube y están todos los shows del Cosquín, las teloneadas con las bandas, que hay unas más que no nombré porque si no se hace muy extenso. Está bien. Pero sí, sí. Bueno. Así que buenísimo. Bueno, a ver qué nos trajiste. Buena banda. Compañerito. Sí, vamos acá con un proyecto solista de Argentina también. Esto es de Isidro Casanova. Es un proyecto solista de heavy metal. Lo comanda Daniel Challe. Es multiinstrumentista, diría yo, porque bueno, él me contaba que. ¿De todo? Claro, sí, él me contaba que bueno, estaba. Grababa con algunos invitados, hacía covers y hacía temas propios. Entonces yo digo, pero me metí a YouTube y decía, bueno, pero ¿quién más toca, viste? Entonces a mí me comentó que él, claro, graba las baterías, aparte los bajos, la guitarra, todo. También canta. Todo, sí. Pero hace así como producciones por otra gente. El proyecto lo empezó a fines de 2016 y es independiente la producción. Y bueno, está trabajando en covers con cantantes invitados ahora, actualmente, pero realmente tiene varias producciones. Y yo recién me fijé, está en Spotify y el último es el disco número 12, volumen 12. Así que imagínate. Ah, mira. Sí, tiene bastante. Sí, sí. Y bueno, es el estilo es el heavy metal, como bien dice. Y me pasó con los temas últimos. Vamos a escuchar uno de los últimos temas que se está sacando, que es Extrema Decisión. Así que vamos con Daniel Challe y su tema Extrema Decisión. We'll be right back. Bueno, esto fue Daniel Chiaye con su tema Extrema Decisión, que es de, acá me había avisado que es del 2020 este tema, no es tan nuevo, pero como decía, en Spotify tiene todos los discos incluidos, está en YouTube como Daniel Chiaye, también está en Facebook, y en Instagram está como Daniel Chiaye también. Chiaye es C-H-A-Y-E. Claro, sí, bueno, este fue la presentación en sociedad acá de Daniel, que es de Isidro Casanova, Buenos Aires, Argentina. Ah, mirá, por donde anduve el sábado, qué lugar. Mirá. O sea, me asustaron tanto que te vas a quedar sin órganos. Así te decían. Una cosa así era. Tiene una mala fama, sí. Yo que soy del sur. Sí, no, pero, o sea, los metrobuses estaban sin luz, en una cosa. Y me decían, después de las 9 de la noche ya no hay colectivos. Ah, Argentina, señores. Y claro, sí, viste que no lo dedican. Hay lugares que no lo dedican, los políticos no. No, claro, lo dejan, uno está acostumbrado acá, viste, qué sé yo, en Capital, los Metrobús. Oh, qué sé yo, sí, más que nada en Capital. En Capital sí, mucho para todo eso. Perfecto. Acá sí. Es así, creo que en todo debe ser. Pero mucho bueno, vas allá y no. Pero bueno. Zona oeste. Sí. Sí, es que yo ya te digo, no conozco, pero siempre me comentan eso, ¿no? Como que es un barrio complicado en ese sentido, medio. Pero no es para andar de noche. Sí, bueno, yo como tuve todos angelitos guardianes, te digo, me fueron guiando, acompañando y llegué a destino re bien. Sí, aparte. Así que bueno, esas son, yo digo, cosas, que Dios, sí, me cuida siempre. Eso sí, está buenísimo. Y hay que confiar, porque si no, no, sí, puedes salir de tu casa. Sí, tengo, sí. No, sí. Tal cual, ¿qué haces? Qué bueno. Acobachado. Bueno, así que bueno, espero que te haya gustado y espero ahí, sí, tu siguiente artista. Sí, sí, tengo otros más que ahora sí me vengo para Argentina, para zona sur, para la zona sur de la provincia de Buenos Aires, con esta banda que se llama Parva. Ah, sí. Bueno, es un trío. Como ya les dije, del sur de la provincia, precisamente creo que de La Nube, parece. Mira, vos sabés que no sé dónde son, pero sé que tocan mucho por acá, por zona sur. Sí, y bueno, ellos se permiten experimentar con diversos estilos, siempre buscando el equilibrio, ¿no?, entre el rock y el pop. Por eso, viste, es ese estilo que yo digo. Bien. Bueno, acá dice, sí, que es un trío de Lanús conformado por Claudio Aguiar en bajo y voz, Diego Tosi en batería y Nicolás Vendomir en guitarra y coros. Bueno, el nombre Parvas cuentan que fue elegido para homenajear a Luis Alberto Spinetta y su canción Almendra. Los chicos editaron el álbum debut de nombre homónimo en el 2021 bajo la editorial de Warner Chappell. Lo presentaron, bien, ese mismo año en La Trastienda, a sala llena, muy lindo. La Trastienda es un lugar. Empezaron con todo. Muy lindo. Sí, creo que sí, van, viste, como a full los chicos. Ya tienen un sello, Warner Chappell. No, sí. No es poco. Bueno, y también han compartido escenario con Willy Quiroga, que yo en esa oportunidad los vi, estuvieron en el teatrito. Bien. Justo fui y así que los pude ver en vivo a los chicos de Parvas. Y también, bueno, estuvieron presentándose en Mutar, que también, bien, es un lindo bar, es un lindo lugar. Muy bueno, vos lo conocés. Sí, de hecho toqué con ellos justo esa fecha. Claro, sí, sí, eso estábamos hablando. Ahí en Mutar. También los... Sí, sí, sí. Y bueno, los chicos van a escuchar y se van a sorprender, si nos conocían y ellos a nosotros, ¿viste?, no, ¿eh? Así que bueno, también estuvieron en Casa Colombo, en el Teatro de Lomas de Zamora. Y bueno, con este disco Parvas 2021 hicieron también videoclip. Y ahora, bueno, están con estas nuevas canciones, que el videoclip de Dos Caminos lo van a encontrar ahí en YouTube, que esa es la canción que vamos a escuchar ahora. Que son las nuevas canciones de este año. Así que vamos a escuchar a Parvas con su canción Dos Caminos. Sin saber qué hacer, el día te toma por sorpresa. Tantas horas perdidas, tantas falsas promesas. Rondando heridas, tantas falsas promesas. Rondando furtivos en la misma esquina, podemos decir que nos quema la herida, o podemos seguir así. Bueno, y ahí escuchábamos a Parvas y su canción Dos Caminos, que es lo nuevito de ahora, del 2023. Y también tienen una fecha donde van a estar presentando todo esto, que ahora nos va a contar uno de ellos. Dale. Hola, ¿cómo están? Desde Argentina les habla Diego de Parvas para invitarlos el 23 de junio a las 21 horas. Vamos a estar tocando en Maquena Club. Esto es en la calle Fitzroy 1519, en el barrio de Palermo, en la capital federal de la República Argentina, donde vamos a estar adelantando y estrenando canciones de nuestro segundo disco próximo a grabarse. Y también quería mandar un gran abrazo a Debbie y Ariel de Debbie Rock, y un saludo y un enorme placer que puedan disfrutar de Parvas en Aussie Rock de Australia, Radio Rota en Panela do Rock Brasil, Estación Rock de México, One Time en Italia. E invitarlos a que puedan descubrir y disfrutar de nuestro primer disco completo, que se encuentra en Spotify y en todas las plataformas digitales. Bueno, les mando un abrazo gigante. Y bueno, ahí escuchábamos a uno de los chicos que están anunciando esta fecha, que va a ser en junio. Ya saben, y bueno, en las redes lo van a encontrar si quieren ver este videoclip. Yo lo vi, me gustó, está bueno. Lo van a encontrar como en YouTube está Parvas OK, después en Instagram Parvas Oficial y en Spotify Parvas con B corta. Eso. Así que bueno, vayan a buscar más ahí sobre ellos y bueno, al que le gustó este estilo, ahí tiene una nueva banda para escuchar. Mirá vos, qué gran. Son seguidores de Spinetta, yo no sabía eso. Está bueno. Sí, viste, hasta se pusieron el nombre en su honor a la canción, pero bueno, es a él, obviamente. Sí, sí, sí. Tiene una búsqueda ahí en el musical, me parece. Yo lo que pude escuchar el día que tocamos, tampoco que escuché, sí. Me parecía como algo. Primero pensé que era algo medio rock, psicodélico, pero después dije no. Y, no, sí, pero como que van cambiando un poco el estilo ahora en este, sí, en estas canciones. Sí, sí, sí. Es variado. Sí, sí, sí, sí. Bueno, así bárbaro, que bueno, bueno. Agradecer a Cristian Lombriz Sirius, que fue que me mandó el material de ellos. Bárbaro. Un beso para Lombriz. Sí, sí, famoso. Saludos, Cristian. Bueno, y a ver, vos, ¿con qué seguís? Yo voy a seguir con una banda de las que te gusta a vos. Que, ah. Porque hacen rock metal, dicen ellos, de Panamá. Pero antes, Panamá, mira. Conozco sí, algunas bandas de Panamá, ¿eh? Eyes of Ryan es una banda de rock metal de Panamá, formada en 2020, que fusiona varias de las influencias de sus integrantes, que son Ángela Varela en voz y guitarra, siempre hay voces femeninas últimamente, Jack Dorado, sí, guitarra, Tony Sinclair, batería, y bueno, las influencias en las que hablamos es gothic metal, post rock, dark pop y progressive rock, o sea, rock progresivo. Está bueno, la idea está buenísima. No tiene muchos temas todavía, pero están lanzando ahora el último tema, que se llama Failures. Bien, el mensaje de Eyes of Ryan en sus canciones se desarrolla sobre la base de experiencias personales de sus integrantes, quienes expresan sentimientos de melancolía y nostalgia, que a su vez los impulsan a seguir luchando por sus convicciones, dejando un espacio abierto a la interpretación individual, como se dice. Bueno, este tema, el último lanzamiento, el nuevo, Pyrus, es una canción que es una recopilación de memorias y experiencias de fracasos personales y de cómo se puede seguir adelante a pesar de ellos, enfrentándonos ante cualquier obstáculo. Acá vos que te gustan las explicaciones de los autores, compositores. Sí, es verdad. Bueno, sonoramente el sencillo es una mezcla entre metal y melodías con influencia pop rock. Además, cuenta con elementos etéreos, con toques de sintetizadores atmosféricos. Está el video en YouTube para verlo. Y bueno, ellos mismos cuentan que el mensaje que enviamos con Failures es que reconocer las faltas y errores en la vida de cada uno puede ayudarte a levantarte y seguir adelante. Las influencias de ellos son Lacuna Coil, Opeth, Tori Amos, Depeche Mode, muy variados, Gojira, The Gathering, Autumn, Eason, Draconian, me suena esa banda, parece que te la escuché nombrar, Alcest y Theater of Tragedy. Está bueno, me gusta cuando dicen las influencias. Así que bueno, actualmente ellos siguen produciendo música, componiendo nuevas canciones que esperan tocar en vivo en los próximos meses en varias ciudades de Panamá y, por qué no, Latinoamérica. Nuestras expectativas a corto plazo se resumen en terminar nuestro disco debut, que estará listo en el segundo semestre de 2022. Bueno, de ese disco vamos a escuchar entonces, sin más, el tema Failures por Eyes of Brian. Thank you. Bien, esto fue Eyes of Rael con su tema Failures. Y ahí busqué y dije, no puede ser, esta palabra Rael, que es Eyes, es ojos. Y Rael, con B corta, bueno, es en amigo, digo, en neerlandés significa amigo. Ojos de amigo. Ah, mira vos, neerlandés. Sí. No, pero estas bandas se pasan, o usan unos idiomas. Sí. Aprendemos también un poco con ellos. Obvio, sí, como siempre. Así que bueno, sí. Las redes las pueden encontrar en Instagram como Eyes of Eyes-of-Briel, como me corta. Y en YouTube también están como Eyes of Briel. Y también están tienen dos temas en Spotify. Tienen este último y uno anterior para escuchar y en todas las demás plataformas. Pero bueno, están por sacar el disco en este año, muy fresquito. Ah, bueno, buenísimo entonces. Ya saben, los van a buscar ahí y a darle amor. Así es. A darle amor. Así que bueno. Bueno, yo voy a seguir con una banda que nos vamos para Colombia. Estoy hablando de esta banda Bonus Track, que está estrenando Dos Mundos, que es un álbum cargado de energía, contrastes y rock. Así se presenta, ¿no? El disco se estrena junto al sencillo promocional Cristal, que es el que vamos a escuchar. Elegí esta canción, obvio, pero un sencillo, el corte de difusión. Bueno, esta canción es en colaboración con Alejandro Lelo Arango, que dice que es de la banda Paisa Popcorn. Pero bueno, los chicos están presentando este nuevo disco, que bueno, cuenta que pasaron dos décadas para que Javier Belandia, que es voz y bajo, Alberto Triana, guitarra, Julián Rosero, también en guitarra, y Arturo Mejía en la batería, le dieran vida a un nuevo disco. Este es un trabajo de 11 canciones, está producido en Art & Co por Juanda Morales y masterizado por Emily Lazar en New York. Que ha sido ganadora de Grammy. Dice, bueno, que ha producido, parece, a Foo Fighters, Coldplay, Aterciopelados, bueno, entre otros. Ellos dicen que, bueno, en el momento en el que están en la actualidad les permitió proponer más desde lo musical, ya que incorporaron sonidos que los influencian, pero que no necesariamente están ligados al rock o al punk que los caracteriza generalmente, sin que eso signifique que no conservan esa identidad, obviamente. Bueno, en esta ocasión el trabajo en producción y masterización fue de primer nivel, sí, obvio, lo acabo de contar. Y además dice que tuvieron la fortuna de contar con amigos y personajes de la música que ellos admiran y que, bueno, se vincularon al proyecto, dice, con absoluta generosidad. La verdad que sí, vi que tienen varias canciones en colaboración con otros artistas. La verdad que está bueno eso, que la gente pueda colaborar y que, bueno, a ver, vos sos admirador de X y sí, que participe en una canción con vos, no, debe ser como lo más. Sí, la verdad. Así que, bueno, yo elegí esta canción, Cristal, que bueno, es en colaboración con Alejandro Arango Lelo, dice, que es el cantante de la banda colombiana Popcorn. Así que ahora lo vamos a escuchar. Bonus Track y su canción Cristal. Escaleras. Bueno, y ahí escuchábamos a Bonus Track con su canción Cristal, que pertenece al álbum que están presentando Dos Mundos. Bueno, esta canción ellos cuentan que es una alegoría a todo aquello que produce placer y encanto, y que además se encuentra enmarcado en el sombrío y en lo sombrío y lo prohibido. Es una historia que gira alrededor de un personaje que tiene una fuerte y culposa atracción por Cristal. Bueno, si ven el video ahí en YouTube lo van a ver que está, aparece la chica. Está bueno el video. Bueno, una mujer que no pertenece a su mundo y cuyo entorno transcurre en ambientes oscuros y desenfrenados. Dice que el personaje sufre una constante pelea interna entre el deseo que siente por ella, la necesidad que tiene de escaparse para verla y lo que la moralidad impone. Cristal explora sonidos agresivos con tonalidades menores que hacen un tanto oscura la canción, y la cadencia de la voz evoca un lamento. ¡Wow! Mira. Toda esa descripción sobre esa canción que recién escuchamos. Sí. Y bueno, sí, como les dije, que es un feat con Lelo. Bueno, y ellos planean un evento de lanzamiento del disco, que bueno, lo van a informar oportunamente, dicen las redes sociales. Así que bueno, están trabajando intensamente por llegar presencialmente a varios países de Latinoamérica que han apoyado su propuesta, como México y Perú, dice. Así que nada, yo también los he pasado en mis programas, en mis otros programas, a los chicos, sí, sí, en Código Rock han estado. Bien. Y bueno, definen que Dos Mundos es un trabajo hecho con mucho amor y sin ninguna pretensión distinta a compartir cotidianidades de cuatro amigos que se conectan a través de la música. Es un disco bien hecho que invita a soñar, a darle lugar a eso que toda persona ha querido hacer y que por distintas razones aún no se ha atrevido a intentarlo. Así Dios. Concluyen los chicos de Bonus Track, y bueno, lo van a encontrar en las redes. En Instagram están como Bonus Track Col. Sí, y bueno, Colombia. Así, Bonus Track. Y Track van a encontrar ahí. O sea, con K. Y en YouTube está el video de esta canción, Cristal. Que bueno, la verdad que elegí esta porque me gustó, porque bueno, hay varios, ¿no? Sí, hay varios. 11 canciones. Uh-huh. 11 canciones este nuevo álbum, así que bueno. De ahí nos llegó desde Colombia con este señor que hace prensa difusión, Diego Báez, así que agradecida con él, que siempre está mandando bandas de Colombia, que la verdad son muy buenas. Saludos para Diego. Bien. Sí. Sí, esta banda, recién te escuchaba que es una mezcla, o sea, tiene influencia de punk y metal, ¿también era? No, punk y rock, creo que dice, sí. Porque sí, este tema realmente es tiene como una mezcla, ¿sí? Sí, me pareció especial, o sea, difícil, sí. De, o sea, como que te llama la atención. Es como que ellos dicen, viste, que acá sí. Como que hicieron como otro estilo, pero sin salir de sus raíces, que son esas, ¿no? Porque claro, sí, yo he escuchado otras canciones que son más punk de ellos. Claro. Sí. Sí, sí, sí, sí. Que sería por ahí lo anterior que tenían. Claro. Bueno. Así bien. Que bueno. Linda banda de Colombia. Sí, sí, las hermanas colombianas. Siempre tienen lindas propuestas. Bueno, ¿ya llegamos al fin? Llegamos al fin de esta edición número no sé cuánto de Heavy Rock. Y yo acá sumé 17. Si me sale el cálculo no pasa. Claro, 17 contigo. Conmigo, 17 obvio. En compañía de Ariel Fernández. Me adudo, así es. Debbie Rock Dúo. Exacto. Así que bueno, espero que le hayan disfrutado de esta música que trajimos hoy. Un poquito variado estuvo, novedades. Sí. Casi y siempre, también, ¿vale? Bueno, quiero anunciar que este fin de semana, el sábado 13 de mayo, ya van a estar tocando en Mutar, en Avellaneda. Yo no recuerdo bien la dirección, no tengo el machete acá. Pero es Avenida Mitre, ya te lo digo, para los que están en la Argentina, Avenida Mitre al 900. Claro, ahí en Avellaneda, en Mutar, que está celebrando sus 20 años y bueno. ¿Verdad? Fueron invitados los chicos de Performance. Y también hay otras bandas que, bueno, no sé cuál es el nombre de las bandas. Obviamente yo tengo el flyer de Performance. Pero bueno, ahí van a son estar 300. Los chicos participando de esta celebración. 20 años que cumple el bar Mutar. Un lugar muy lindo, la verdad. Que, yo lo conocí, ahora que lo decís, tengo unos amigos que van a debutar en Mutar. O sea, parece una rima, pero es verdad. Este viernes. Sí, viernes 12. Ah, el viernes. El viernes van a tocar Abre Sacramentos, que es una banda de Barcelona. Después sí. Siguen ellos, Madera Blanca, que ellos debutan ahora. Son hace rato ensayando con temas ya propios. Y cierra After Shavon, que es un tributo a Sumo. Siempre toca bastante seguido por acá. Así que bueno, le vamos a. Bueno, si se quiere acercar, acá tengo la dirección exacta, que es Avenida Mitre 982 en Avellaneda. Ahí está. Avenida Mitre 982 en Avellaneda, Bar Mutar. Ahí, bueno, el viernes va a estar esta banda que dijo Ari. Sí. Y el sábado van a estar los chicos de Performance. Sí. Y después, bueno, también el sábado también hay otra fecha en de Roxy, que van a estar los chicos de Mythology, que también ya han pasado por acá. Sí. Junto a la banda Arpeggi, que la verdad que a mí me hubiese encantado poder ir, pero bueno, yo me tengo que ir al bar allá a Mutar. Tenés que ir a Zona Sur. Porque sí. Te toca. Sí, sí, ya aparte, bueno, los chicos de Mythology ya los vi dos veces, que obviamente seguro va a haber alguna otra oportunidad, pues me gusta la banda. Pero y están tocando bastante. Arpeggi nunca lo vi en vivo, pero me gusta, he escuchado su música. Bueno, ya habrá otra oportunidad. Así que también sí. Está esa fecha en The Roxy. El sábado. Y bueno, después ya. Sí, ya para la otra semana también me voy a ver a los chicos de Promesa que tocan el viernes 19. También es un evento ahí. Sí, en Hurlingham. Creo que es al aire libre. Sí, tengo que ir por acá. Sí, es en Hurlingham, dice. Festival de Hurlingham. Y acá dice que es el Centro Cultural Leopoldo Marechal. Escenario Pedro Díaz, Villa T6, Hurlingham. Dice acá, mira, dice que es un evento para toda la familia, trae tu mate y tu repostera. Está bueno. Bueno, comienza a las 19 horas el viernes 19 de mayo y van a estar ahí los chicos de Promesa, obviamente que voy a estar acompañando. Junto a otras bandas también, Discípulos, MG y Adorar Church. Bueno, esto es un evento, Cristian. Está bueno porque me gusta, ¿sí? Es un evento cristiano, dijiste. Sí, se llama Punto de Impacto, es el festival Ulimas, y por lo que veo, sí, es un evento de bandas cristianas. Hay muchas bandas de metal, rock, de pop, sí. De todo, que son cristianas. No, está bueno porque. Sus letras nombran mucho el tema de Dios y otros por ahí. Bueno, pero está entonces, bueno porque ya es familiar el ambiente, entonces. Eso también sí, garpa sí. Porque se ve otra gente sí, también. Pasa un lindo día. Más temprano. Lindo día, sí. Qué bueno. Así que bueno, ahí bueno, va a buenísimo. Bueno, entonces ya está, ya dimos nuestras sugerencias para salir. Y vamos a agradecer, antes de olvidarnos, a nuestros amigos de las emisoras por donde sale el programa. Ozzy Rock Radio en Australia, Radio Rota de Brasil. Con el programa Panelado Rock. En México, Estación Rock. Y en Italia, Radio One Time. Ahí está. Y quería agradecer a todas nuestras suscriptoras que nos ayudan a llegar a ustedes. Y bueno, nos estaremos encontrando en la próxima edición de Debbie Rock con Ariel Sartre. Y Debbie, tu joven. Hasta la próxima. Bueno, Debbie, hasta la próxima. Chao, chao. Chao.